tell her it's wrong, but I love wine, women, and song. And me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Y media y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar esto es rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernández. Buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara ciudad los estudios Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Mm. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, estamos perfectamente. ¿Admites mejoría? Admito, hombre, un par de garimbas, esto ya, un par de garimbas fresquitas, ahora mejoraríamos bastante. Sí, ¿ves? Ya está, ¿ves? Ya admites mejoría. Pero con cualquier cosita me conformo. Sí, somos de fácil conformar. Exacto, yo enseguida estoy tan contento. Bueno, seguro que no admites una cerveza que no sea Mau. Bueno, obligado te veas, o sea... Vamos a ver, yo sí, me dan a elegir como los chunguitos, pero sí, he bebido en sitios que harían vomitar una cabra. Bueno, bueno. Bien, vamos a empezar con un grupo que creo que ya lo sabes tú y que lo sabe todo el mundo, me encantan, Rainbow. Rainbow, muy bien, Rainbow. Sí. Es bien. ¿Es bien? Es bien. Bien, bienvenido. Puto Rainbow es bien. Bueno, pues en febrero del 81 salen un montón de discos, como el doble en directo de Journey, el Capture, que es un pedazo de disco en directo. Sale el Paradise Theater de Styx, ese disco que la copia en vinilo viene como grabado con láser, tiene como juegos de agua. De aguas. Y sale la portada, cosa preciosa, tío. ¿La tienes? Sí, sí. Y no es muy difícil de conseguir ese disco, ¿eh? Vale. Sí. Debió salir todas las copias así. O también la obra cumbre, la obra maestra de Rush, Moving Pictures. Bueno, pues ese mes de febrero es cuando se os ocurre a los piernas de... a los alicates de la Polydor sacar nuestro disco de hoy, el Difficult to Cure de Rainbow. Pero no te lo pierdas. Eso fue en febrero, el mismo mes que sacaron Rainbow este disco. Pero el mismo año salieron cositas del estilo del 4 de Foreigner, 4 de Foreigner, su obra cumbre, el Escape de nuevo de Journey, que es el megaventas de Journey, no sé, bueno, multiplatino en Estados quiera. Unidos, sí, sí. Y en todo el mundo, el Elo, digo el Elo, el Time de la Elo, de la Elo, muy bueno también, multiventas, y otro grande, grande, grande, el Fortuna Booty Rock. De AC/DC. De AC/DC. O sea, telita. Casi nada. Menudo, menudo añito para sacar un disco. Y este año sacaron este. Para conquistar el mercado americano con todas estas obras del rock melódico. Ahí, bueno, con un par de huevos también. Bueno, el intento de Richie era pues entrar en el mercado americano y creía que con este disco lo iba a conseguir. Se habían quedado en el camino Graham Bonnet y Cozy Powell. Graham Bonnet. Y bueno, sí, Graham Bonnet. En el disco anterior y Ronnie James Dio en el anterior. En el anterior, bueno. En el anterior, sabemos, sí. Que Richie los... Se los iba fumigando a todos, pues fumigando. Nada, claro, que parece que hablaba bien de... En concreto de Cozy Powell, que hablaba muy bien, pero se lo cepilló. Cozy también estaba contento. Sí, pero yo... se oye por ahí que Cozy Powell, cuando escuchó el I Surrender, salió por patas, dijo, aquí te quedas, amigo. Para él era demasiado blandito el disco. Sí. Y hay temas, un tema que a mí me parece maravilloso de este disco, que es el Magic. Dicen que bueno, que eso ya fue demasiado para un poquito algunos, ¿no? blandearon. A mí el disco me parece una obra maestra. Pues sí, porque eres un convencido. Sí. Con un ingeniero como Magnus. Magnus. ¿Cómo se llama? El Frederiksen, no. Rasmussen. Rasmussen. Rasmussen. Amundsen, no, Rasmussen. Amundsen es el del Polo Norte, ¿no? Joder, sí, señor. Venga, a lo que estás, céntrate. Y el productor Roger Glover, que fue el que hilvanó un poquito todo, porque fueron a grabar las partes instrumentales, y por eso lo de Rasmussen, a Dinamarca. Y vinieron a Estados Unidos, a Nueva York, a grabar las voces. Cuando se pusieron a grabar las voces, ya había grabado Graham Bonnet, el I Surrender, y todos los coros del disco, bueno, pues que Richie no aparecía y fue Glover el que estuvo por ahí parando un poquito, haciendo las cosas. Una de las cosas que precipitó que Graham Bonnet se fuese, junto con, en principio, Don Airey, era que como no se grababa nada, dice, oye, macho, yo me piro de aquí, que esto no hay Dios que lo aguante. Al final, ¿qué hizo el Don Airey? Dice, tira, que a mí me entra la risa, y este se quedó colgado. Se quedó de la brocha. Don Airey, sí. Y se quedó colgado de la brocha. Esto. También se fichó a un batería como Boy Rondinelli, que era un profesor de batería de Long Island, con una técnica y la contundencia pues digna de aplauso. O sea, ya recordemos, que ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, que este batería era el que quedó finalista junto con Eric Carr para entrar en Kiss. En Kiss. Rondinelli dice que él no le molaba eso de que no le conociesen la cara, que quería ser famoso. Kiss dicen que el maquillaje, me creo más esta versión, el maquillaje no le cuadraba a... Ya, el maquillaje que tiene preparado en cara a la cuadra. Si de, no sabe quién eres, ¿cómo vas a jincar con, bueno, la pues, groupies? A Simo no lo conocían y... ¿Y se la jincaba? Pues, un poquito, sí. Algunos todo, que tiene, sí, bueno, sí, bueno, alguna que otra. ¿No? Vale. Así que, bueno, muy parecidos, tanto Eric Carr como Bobby Rondinelli, unos tíos con un golpe tremendo y muy, muy, muy eficaz. La portada, pues todo lo contrario que se esperaba uno de un disco como... de hard rock como el que tenemos entre manos. Un poquito fea, a lo mejor. Es de hipnosis. Y ya que no sabes para quién era esa portada. Sí, eso sí me lo sé. Pues dínolo. Era para el álbum de Black Sabbath, Never Say Never Day. Say Day. Sí, y lo que pasa es que al Tommy Iommi y a la compañía no le debió cuadrar y lo rechazaron y mira. Sí, señor. Reciclar. Sí, señor. Estuvieron por... bueno, la gira fue un tremendo éxito. Pasaron incluso por España, creo que es Madrid, Barcelona y San Sebastián. San Sebastián antes participaba del circuito de conciertos importantes. Y atención a la gira. Iban Rainbow, Dile para abrir esos conciertos, y Scorpions. Scorpions se cayó del cartel y entró en su lugar UFO. Delita el cartel. Dile par, UFO y Rainbow. En Barcelona creo que se les hacía muy tarde a Richie Blackmore y le dijo a los de UFO, señores UFO, perdonen ustedes, que toco yo. Tocó a continuación de Dile par. Y luego hacer ustedes luego, lo que quieran. Hagan ustedes lo que quieran y puedan. O sea que... Bueno, alcanzó el puesto 50 en las listas de Estados Unidos, el 19 en singles, el I Surrender, que es el single con mucho éxito. Y bueno, más allá del éxito, Difficult supuso pues una piedra angular sobre la que se asentó el sonido posterior de Rainbow, de los Rainbow más comerciales, que intentaron una vez tras otra ganar el mercado americano, pero que... Les costaba, que no. Les costó. Bueno, pues venga, vamos a poner el tema de Rainbow. Me gusta. El Spotlight Kid. Kids, que yo creo que se refieren a a Richie Blackmore. Es el niño de la luz, el niño sí, señor. Del centro, el yo niño sí, protagonista. Yo creo que va así. Por ahí la cosa y aunque no hay certezas, yo creo que sí, que sí. No tenemos certeza, pero tampoco dudas. Vamos con ellos. What do you hold? But there's nowhere to hide. Bueno, estamos comentando la anécdota esta del bueno de Roger Glover, que estaba preocupado por la salud vocal de este recién llegado aquí, que canta como un demonio. Jolene Turner. Y le dijo a Richie Blackmore, oye, que si le hacemos cantar temas de la línea que los hemos compuesto para Bonnet, va a echar las tripas fuera a este tío. A lo que el pensativo Blackmore finalmente respondió, vale, que las eche. A la que le importaba mucho. Tres cojones. Bastante tenía con lo suyo, el amigo. No hay quien le aguante. Vamos a continuar, vamos con unos tipos de Nashville, Tennessee, como son los Alden Witches. Llevan dando guerra desde el 2019 y en el 16 publicaron su sexto álbum, Lightning at the Door. Este álbum es una obra maestra de su época. En estos tiempos en que la electrónica y la superproducción matan la onda y la fluidez y la música se pierde en algún lugar dentro de la computadora, que tú alguna vez te has encontrado allí, bueno, eso y más cosas, música, ¿verdad? Este álbum es crudo, es ruidoso y sobre todo es puro rock and roll, clásico moderno del Doom, Felipe. Casi, casi. Futuros arqueólogos de la música se adentrarán en álbumes pasados y desenterrarán este tesoro, y se escuchará en los museos, Felipe. ¿En los museos? En los museos. Venga, a lo que estás. Alder Witches, When the Good Come Back. Never lost ground with no cold-blooded man. ¿Te gustan? Sí, hombre, sí. Bueno, Claro que sí. Bueno, ahora vamos a poner a los Black and Blue. ¿Black and Blue? Black and Blue, esto lo veía yo en las... ¿En la MTV? Que eres muy moderno, la que la MTV. Yo la veía la Metal Hammer que anunciaban, tenían un anuncio que los produjo Gene Simmons. Entre otros. Sí, acuerdo, y los anteriores creo que fue Bruce Fairbairn, productor también famoso por haber trabajado con Aerosmith. Y Dieter Drex, alguno, el primero creo. Dieter Drex. No lo sé. Bueno, puede ser. Buen productor. Dieter Drex. Bueno, pues este es el tercer álbum de estudio del año 86. Intentaban con este disco volver un poco a las raíces más rockeras, porque con el anterior, pues que lo había producido, como digo, Bruce Fairbairn, era un poquito lila. Un poquito más. Se habían adocenado y blandeado. Habían blandeado. Sí. Bueno, entonces, pues llamaron a Gene Simmons. No creo que para que le hiciese el disco más duro, sino porque, coño, al final tú puedes ser producido por Gene Simmons y ya te atraía. Y todas las revistas que ponían al final la Metal Hammer. Yo me acuerdo de eso. Producido por Gene Simmons. Digo, hostia. Y un montón de fotografías con Simmons tras la mesa de mezclas. Ahí el tío... Simmons vende. Bueno, también participaron Ron Kill, de la banda Kill, y Peter Criss. Que hacían los coros en Best in the West. Uno de Cypress Hill también. Un cantante del... No sé cómo se llama, Cypress Hill. El rapero. Sí. Bueno. Me gusta a mí Cypress Hill. Alguna cosita. Un día te lo voy a poner. Alguna cosita. Pues a lo mejor a la audiencia millonaria que tenemos. A ti no. Paso de ti. No es un grupo que me disguste. Vale. Es un grupo que está ahí. Vale. Está ahí. Venga, le falta un empujón. Nada vale, más. Vale. Bueno. Portadas extrañas la de esta gente, ¿eh? No, en vez de aparecer ellos con el pelo cardado y bonito, la portada así, guapetones, pues no. La de este disco es fea de huevos, todas, ¿no? Macho, una todas, mano ahí general, sí, fea. En una especie como de trapezoide, yo qué sé. Bueno, el tema este es la base de un tema muy conocido, que es por lo que pongo como curiosidad, del Domino, del Revenge de Kiss. Ahora cuando lo escucho vas a decir, coño, claro que pues sí. Es esto. ¿Sí? Para que creo que el tema lo compuso Simmons, para este tema. Y luego lo recicló un poquito. Y dijo, bueno, pues lo he hecho yo, me lo paso aquí un poquito a mi... Paso por y lo grabo para el Revenge. Y el riff final es el Only You del The Elder. O sea, que el tío ha cogido aquí un refrito y pega, ¿no? Y ahora. Pero bueno, el tema este en Last in Dust está bastante bien, ¿eh? Aunque creo que el Domino es un poco más molón. Venga, Black and Blue, Nasty Nasty. Give you all a warning. Tell you a little story. She's a woman with a passion for making history. She got snake skin eyes, draws a man like flies. She'll tear your heart to pieces. And I'm ready anytime. De aquí salió Tommy Tyler, ¿no? Tommy Tyler era el guitarrista. Con el pelo rubio. Sí, tiene una pinta de bruta. No le queda nada bien. Joder, la pinta esa. Lanzadora de peso de Ucrania, de la Alemania del Este, de los años 80. Hijo de mi vida. Y de mi corazón. Vamos a seguir. El otro día nos mandó nuestro amigo, yo creo para hacer un poquito escarnio y mofa. Sí. Porque yo no sé, nos mandó una versión de Reno Renardo. Bien. De Reno. Es que es un cabronazo. Como tiene bastantes años menos que nosotros, sí. Se descojona de los... Sí, porque nos llama Weller del Rock y eso, cosas. ¿Qué te parece? Pero bueno, nos mandó una versión, ya te digo, de Reno Renardo, gente mayor del metal, se llama. Joder. La verdad es que es muy graciosa. Joder. Nos podemos identificar. Hiriente al máximo. Hiriente, yo creo que nos han escuchado y... hay cosas que sí. Hay cosas que sí. Hay cosas que lo estábamos comentando. Dicen verdades como puños. Bueno, hay cosas que están son voz populi, porque todo el mundo lo comentamos, el precio de las entradas. Pero hay otras cosas como lo que decíamos, de que sean teloneros de Sabaton. Eso no. Eso creo que lo comenté contigo una ocasión y punto. ¿Y qué? No serás tú el Reno Renardo. y que Halloween se acabó en el Keeper 2. Sí, no. Pero estoy de acuerdo. Bueno, yo no lo digo eso. Vamos a poner... Por cierto, especial Halloween próximamente, con él. Sí, porque yo no pienso venir. Tú no, ¿verdad? Aprovechando que no estás tú. Así que, con esta versión que nos hace tan bonita y nos dedicó de Reno Renardo, nuestro amigo Dani Salinas, guitarrista de Shock y de Metallica, le damos las gracias por sus colaboraciones, que no va a volver a venir más. No. Va a hacer la de Halloween y no vuelve más. Que le... Está bromas, está gracia, es verdad. Bueno, gente mayor del metal. Still a gira del Defenders of the Faith. Escribes en las redes, me relevo para el metal. Bermudas de camuflaje desde el 96. Pulseras malolientes, recuerdos de un festival. Opinas que el Black Album no era un disco de thrash, que después de los Keepers dieron Halloween. Ahora en los conciertos siempre te pones atrás. Tu último headbanging acabó con collarín. Echas de menos las entradas a color. Estás por los precios y los gastos de gestión. 200. Esta me flipa. 200 metal hammers, tu preciada colección. En tu última limpieza, tu parienta las tiró. Gente mayor del metal, orina de estornudar. Gente mayor del metal, drama capilar. Gente mayor del metal, ahora parecéis gente mayor del metal. La momia del Power Slave. Espérate, que sigue. El pelo un día huyó dejándote un rolón, un calco de Viserys en la casa del dragón. Badana o visera, difícil decisión. Halford y yo y Turner han superado la aflicción. ¿Entiendes por qué hay gente que le pueda gustar vos? ¿Por qué coño hace telonea sábado? cualquier cartel de Festi te parece un mojón. Es que apenas conoces a uno o dos. El T mayor del metal, flipas con Banzai. El T mayor del metal, hablar de Spotify. El T mayor del metal, cachete de TDK. Gente mayor del metal, sonido de calidad. Gente mayor del metal, oveja de mariscal. Gente mayor sombra en el festival. Gente mayor del metal, lo tienes en vinilo. Gente mayor del metal, horarios de aperitivo. Parte la polla. ¿Esas risitas iba por nosotros? Espero que no. Espero que no, porque a lo mejor no hace ni el siguiente especial. No me está gustando ni un pelo. ¿A que no? Jiji, gente mayor del metal. Gente y a mucha honra. Y bastante mayor, además. Joder, macho. Hola. Pero vamos a poner una... Avanti. Esta sé que no te va a gustar nada. Te va a joder. Desmond Child. Pero Desmond Child. Pero son curiosidades. ¿Eso es lo de los Destiny Child? No. ¿No? No. Joder. Te ilumino, Paco. ¿Es peor todavía? No, hombre. Es más feo. Él, que las Destiny Child, pero hombre, yo creo que hace mejor música. Está ahí en el lado. Destiny Child tiene hace una música muy buena. Chini Child. Sí, a mí me gusta. A mí me gustan ellas. No son las K-pop, pero... También. También. Bueno, mira. Ya me callo. Si te digo, Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, ajá. Dude Looks Like a Lady, Crazy, I Was Made for loving you, I Hate Myself for Loving You, de Joan Jett. Pues los demás creo que todos sabemos cuáles son, sí. Bon Jovi, Aerosmith... ¿El trash de Alice Cooper, a lo mejor? ¿También ayudó muchísimo? Yo creo que sí. Yo creo que ¿Productor también, no? Poison, un poquito. ¿Productor del Gotos de Hell? Yo creo que es compositor, pero productor ya no, ahí no lo sé si ha hecho labores de producción. Sé que... Vale, pato. El tío, cuando necesitabas tener un poquito de éxito, Bon Jovi, para estas dos canciones que he comentado... le preguntó a Paul Stanley, oye, ¿qué? ¿A quién llamo? Llámate a Desmond Child. Llámate a Desmond, que el tío... bueno, aquí traigo un disco de él, Desmond Child and Rush, aunque no es el tema que vamos a poner. Rush son tres chicas, una de ellas era su pareja, a la que le compuso una canción, que aparece en este LP, que se llamaba The Truth Come Out. La verdad sale fuera. Sale fuera. Porque este chaval pues era un poquito... poquito gay. Entonces, estando con ella... O sea, eso no sé. Salió del armario diciéndolo, oye, mira, no te quiero mucho, pero soy un poquito gay. En fin. Está en el Salón de la Fama de los Compositores. Salón que creo que ha patrocinado o ha montado él. Tiene una vitrina para el solo. Y este disco, pues es el Discipline, que es un poquito... Castaña, ya digo, importante, es, Felipe. Es una castaña... He oído la canción. Es AOR. Pues es peor es, que AOR. Es AOR, o como llaman también el soft pop rock. AR. Soft AOR o el... Joder, pero yacht, muy soft. Yacht rock. Rock de yate. ¿Eh? Bueno, para gustos, que sí. Ahora, vamos con ello. Desmond Child, un tío curioso del rock. Que ahora vive feliz con su marido y sus dos hijos adoptados. Pues hace bien. Running for Hostia, Felipe. Has puesto la cañera, además. Mira, mira cómo empezaba la siguiente. Hombre, así que no te quejes. Es el rey de la pinta. Menudo truñer. Felipe, este está señor... Está bien. Como que está bien. Sí. ¿A ti no te gustan las canciones que ha hecho Aerosmith, que ha hecho Joan Jett, las pero, que ha hecho... Pero bon no, Jovi. No es esto. Es lo mismo. A lo mejor hacía las buenas canciones para los otros y se quedaba con la mierder. El I Was Made for Loving You. También es un poquito... Voy a arreglarlo, Felipe. No... No lo intentes. Levanta la mano. Cuando haces personal... Cuando tú dices la palabra... No, la frase, voy a arreglarlo. Vamos desde los pantanos de Luisiana. Dieron origen a Acid Bad, allá por el 91. Acid Bad, ¿te suenan? No. Fue una banda pionera de las más influyentes del sludge metal. Sludge, es que nunca... Sludge. Este grupo de adolescentes tomarán su obsesión por las drogas, el sexo y los asesinos en serie para crear uno de los álbumes de boobs más impresionantes del sludge. Se llama When the Kite String Pops. Es un disco completamente esquizofrénico, desde la portada, con Pogo el payaso. Pogo el payaso era el disfraz de que utilizaba John Wayne Gacy, uno de los ¿no? ¿Te suena? Uno de los asesinos en serie mayores de Estados Unidos, Pues desde la portada, que es un poquito inquietante, hasta la amplia gama de estilos musicales, letras también inquietantes, todo muy inquietante. Gritos torturados, bajos densos y mugrientos, guitarras muy distorsionadas, pura poesía violenta. Vamos con Acid Bad, que no es el moña que ha puesto antes, con el tema Casi It's Cockroaches. It was the lifelight of heavenly grace. And the first thing that flashed into my gullet was that I'd like to have her right down there on the floor with the old in out. Real savage. Yeah. todo muy, muy mugriento. Casi it's cockroaches, que pues come cucarachas. Parece tener razón que has levantado la audiencia con este tema, ¿eh? Pero sí, en el último momento, estábamos cayendo. Se ha venido el arriba. Se ve ahí en los gráficos. Sí, ¡guapa! Yo pensaba poner después del Discipline, iba a poner a Fear Factory, para arreglarlo un poquito. Deberías arreglarlo. Bueno, con Fear Factory te perdono lo de Desmond Child. Sí. Bueno, ¿ves? Eso que Fear Factory. Pero no voy a poner el mejor disco de la Fear Factory. Bueno. Es el disco de la polémica. Con este disco llegó un poco la polémica a su... ¿El Digimortal? El Digimortal. Uh-huh. Digimortal. Tercero de la trilogía. Y el Judo. Uh-huh. Y desempollado. El Licorice of Skin. Perdona, Fear Factory hay que sabérselo. Fear Factory... Bueno, tiene cosas buenas de los primeros y luego ya lo último sí, ya... Sí, luego es que está aquí el Barton Cibel haciendo su... esto sin Dino Cazares. No. Tuvieron movida al final. Sí. Se fue el Dino Cazares, siguió Barton... Sí, a los 4 meses o 5 sacó un disco. Luego ha vuelto el Dino Cazares en el 2009. Sí, pero volvió y creo que le compró los derechos. Están peleados con bajo y batería, que no me acordaba de los nombres. Y creo que Dino Cazares le ha comprado todos los derechos de Fear Factory a Barton Cibel. Entonces ahora... Y no sé cómo andan ahora. Piedras angulares del metal de los 90, Felipe. Sí, esto, sí. Tío, no, había que agarrarse. Pero en esos años. Además, yo creo que fueron los primeros que hicieron death metal sin voces guturales. Y son maestros y yo creo que son, como dices tú, en los que se apoya una larga ristra de grupos. Se apoya, ¿eh? Sí. Sí. Cuarto álbum de Fear Factory, del año 2001, y un disco controvertido, digo, porque significó un distanciamiento de la banda con los fans, porque empezó a hacer un poquito de nu metal, que era lo que se estaba llevando en aquellos momentos. Más comercial, en fin. Se separaría después de este disco, volvería luego a Dino Cazares. Bueno, ya lo hemos comentado, toda esta movida que hubo. Una producción muy limpia y un sonido menos pesado. Pero es menos pesado de lo que la gente quería. Volvería luego a hacer un poco más su estilo, pero yo creo que nunca han vuelto a los 3 primeros discos de los comienzos. Pero esta canción que has elegido sí que es... Muy bien, ¿verdad que sí? Muy bien, muy bien. Bueno, está perdonado Destiny. Venga, Destiny Chichi. Ay, uy, perdón. Perfect Factory, Licorice of Skin. We'll be right back. Sin fade out. ¿Ves cómo cuando quieres? ¿Eh? Pues nada, vamos a continuar. Vamos con... Voy por el buen camino. Sí, no vas mal, te he perdonado, ¿eh? Vamos con Mojo Skyline, ¿eh? El segundo trabajo de 2021 de los londinenses Das Coda. ¿Lo viste en directo? No. Casi. No. ¿No? ¿Qué no, era entonces lo mucho. Que estamos hablando? Jan Yar. Ah, Jan Yar. Jan Yar. Pues apuntaros, estos tíos hay que verlos en directo, ¿eh? Dentro de la nueva hornada de sonidos hard y setenteros, estos tipos tienen su propia personalidad sonora. No inventan nada nuevo, pero suenan de lujo. Guitarras contundentes, voz distintiva y poderosa, apreciándose en los temas referencias entre otras bandas como... Zeppelin, Bad Company... El problema de toda esta gente... Stones... Creo, está muy bien, pero esta nueva ola de rock británico, que, como estos, que son, yo creo, buenísimos, pero a ver que hagan también algo de heavy metal, es que se han dedicado a eso, a imitar... Al setentuneo. Sí, Purple, Zeppelin... Sí, poquito Guns N' Roses son aquí... Bueno, pues todo el disco, todo el este... Pero muy buenos. Mojo Skyline es disfrutable. A ver si os gusta a vosotros. Vamos con The Dutch Coda y Limbo Man. We'll be right back. música, cabrón. Pues igual que tú, pero hay veces que joder. Ya te digo, tienes pocos gustos, pero algunos son buenos. Pero algunos... Algunos buenos. Joder. No, bueno, pues nada, yo creo que con esto nos podemos despedir. Sí, ¿no? Sí, nos vamos despedimos. Estamos en Radio Arrebato. 107.4. Nos podéis escuchar FM. Los miércoles hasta ahora, 5:30, 6:30, y por todas las IES. A ver, Paco. Sí, estamos en todas las... iVoox, iTunes. Estamos en todos los sitios. Poner algún reproductor de estos... Somos ubicuos. Somos, sí, sí. Somos como Dios. Casi. También estamos en asaltomatarradiorock.com en directo. Estamos ahora mismo sonando. Y los domingos en redifusión a las 4. A las 2. Te estás tomando el vermú, nos pones. También estamos en Castilla-La Mancha Activa Radio.es los domingos a las 7. Así que estamos, si no nos escuchas, es porque no quieres. Así que nos vemos la semana que viene. Un saludo de Stor Rock y hasta la semana que viene. Adiós.